Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Tarde a tarde, el programa Bitácora busca acompañarlos en cualquier lugar desde el que nos estén sintonizando. Y como todos los días, les hemos preparado un programa cargado de información cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la ciudad y del mundo. Soy Darío Males, bienvenidos y bienvenidas. En Bitácora les reiteramos nuestro compromiso con la cultura del país y con nuestros oyentes. Al igual que en anteriores ediciones, pueden acompañarnos a través de las páginas www.casadelacultura.gob.es o en radio online de CISPAL, www.chasquiradio.com. Les adelantamos que el día de hoy nuestros cortos desde la casa recoge la información sobre el nuevo video de McCartney, Early Days, la expresión del metal, y finalmente les contamos sobre el rentable mercado de las pinturas europeas en los circuitos de la subasta. En nuestro vuelo de papel estaremos acompañados por Patricio Mejía para hablar sobre el libro Canto a la Vida, mientras que en nuestro segmento Caras Caretas estaremos acompañados por Alejandro Villalba Nieto para hablar sobre la obra Boletín y Elegía de las Mitas del escritor ecuatoriano César Dávila Andrade. Como en todas las ediciones, el día de hoy estaremos compartiendo con nuestros oyentes nuestros conocidos episodios. De igual manera, en especiales desde la casa, conoceremos sobre la presentación del libro Oratoria y Liderazgo. Sin duda que el día de hoy estamos con una agenda muy llena, una nutrida media hora de información cultural. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos esta ruta informativa con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Han pasado ya 24 años desde el asesinato del ex Beatles, John Lennon. Su recuerdo en el mundo del espectáculo y de la música está más vivo que nunca, más aún cuando su compañero musical y amigo de la vida, Paul McCartney, realizara la publicación de Early Days, un video en el cual se describe los orígenes de la amistad entre estas dos grandes figuras de la música. Como parte de su nuevo disco New, el sencillo Early Days es un tema que regresa a los orígenes artísticos y humanos de este músico. Esto debido a que es un homenaje poético al comienzo legendario de la amistad entre Paul McCartney y John Lennon. En este video se puede apreciar un origen común entre los músicos de todas las geografías y de todos los tiempos. Dos niños que forjan su amistad porque comparten la misma pasión por la música y su deseo de formar una banda muy similar a la historia vivida entre Lennon y McCartney hace varias décadas en Liverpool. La trama del video se sitúa en Mississippi de los años 50, con unos protagonistas que recuerdan a músicos como Buddy Holly o Doo Diddle y todos aquellos exponentes del blues, del delta, que inspiraron a los Beatles. Paul McCartney, después de haber tenido que suspender su gira asiática a causa de un virus por el que fue hospitalizado en Tokio, reanudó el pasado 5 de julio su tour musical por Estados Unidos, dos días antes de publicar este video, Early Days. Este jueves se realiza la presentación de la muestra artística La Expresión del Metal de Washington Jaramillo, un trabajo que se expondrá al público la tarde de hoy a las 18 horas en el Museo Camilo Egas, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Quito, entre Las Calles, Venezuela y Esmeraldas de Esquina. Son 21 esculturas de tamaño mediano fabricados durante 15 años de trabajo en torno a la forja artística del metal, del cobre y demás metales que se han unido a sus obras. Esta exposición cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se podrán observar varios conceptos y temáticas urbanas y humanas que este artista ha sabido capturarlas desde la dureza y la frialdad del metal. Para este escultor del metal, la realización de esta muestra constituye un momento importante en su carrera artística, debido a que podrá dar a conocer a decenas y quizás centenares de personas que diariamente visitan las salas de este museo sus obras durante 15 años. La muestra estará abierta a la visita de distintos públicos del 10 de julio al 11 de agosto del 2014. Las esculturas metálicas metaforean lo cotidiano en la vida misma del artista, llevándolo a uno a soñar con el pasado y revivirlo en el presente. A nivel mundial, el circuito de las artes plásticas es uno de los más rentables junto a la literatura, la música y el cine de todas las demás artes. Es por eso que las subastas que se dan a nivel plástico muchas veces generan varios réditos económicos, como es el caso de la venta del cuadro Saint Praxedis, que ha alcanzado el valor de 7.8 millones de euros. La obra Saint Praxedis, realizado por Johannes Vermeer en 1655, ha alcanzado la cifra de 7.846.823 euros en la subasta Old Master and British Painting, celebrada en la Casa de Subastas Christie's de Londres, en la que se ha logrado una venta total de un valor de 56,5 millones de euros por varias obras más que se vendieron ahí. Saint Praxedis, título del cuadro, es la primera pintura registrada del artista holandés y uno de los dos únicos trabajos de sus 37 obras que aún permanecen en manos privadas. Con esta venta, además, se alcanza el segundo mayor precio conseguido en la subasta de alguna de sus piezas. La pintura de Vermeer, no obstante, no ha sido la pieza con la cifra de ventas más altas. Ese lugar lo ha ocupado Venice de Macino de San Marcos, realizado por el artista italiano Francesco Guardi y procedente de la Baron Gerard Rothschild Collection, que se subastó por un total de 12.422.303 euros. Saint Praxedis, que ha permanecido en la familia del vendedor desde los primeros años del siglo XX, es uno de los descubrimientos más significativos de la pintura holandesa de bodegón del siglo XVI. Según destaca la Casa de Subastas, la obra fue realizada en 1644 y ha permanecido en excelentes condiciones desde entonces. Johannes Vermeer fue un pintor del siglo XVII, uno de los pintores holandeses más reconocidos del arte barroco. Vivió durante la llamada Edad de Oro holandesa, en la cual las Provincias Unidas de los Países Bajos experimentaron un extraordinario florecimiento político, económico y cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. Bueno, muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos en nuestro informativo Bitácora y estamos ya en nuestro segmento Vuelo de Papel. En esta ocasión me encuentro acompañado junto a Patricio Mejía. Él está presentando esta tarde el libro Canto a la Vida. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy amable, gracias por la entrevista. Me siento tan emocionado en esta entrevista que es, digamos, lo más bueno e importante para mí. Claro, siempre estamos acá en Casa de la Cultura Ecuatoriana abriendo las puertas, abriendo nuestros micrófonos para que el público se entere de las producciones culturales que se realizan en nuestra ciudad, en el mundo y también, por supuesto, en nuestro país. Cuénteme, Canto a la Vida es su primera incursión que hace en la producción literaria. Sí, justamente se basa en los trabajos, porque yo soy pintor, entonces vengo pintando 30 años. En el transcurso de todo ese tiempo estamos, digamos, trabajando justo en una temática de óleos, carboncillos que está en el libro. Este libro es redactado por el escritor Rodrigo Villacís Molina, el cual me conoce hace 20 años atrás. Entonces, el libro trata acerca de mi vida y unas fotografías más, unas 50 fotografías de mis obras. Este es un trabajo autobiográfico en sí, ¿no es cierto? Cuenta de su historia, su paso por los 30 años de pintura y también hay imágenes de sus trabajos pictóricos, ¿no es cierto? Este proyecto, ¿cuándo nació en su cabeza? ¿Cuándo lo fue pensando? Dijo, aparte de pintar, quiero hacer un libro. Justamente estaba exponiendo muchas exposiciones a nivel nacional y ya he hecho más de unas 20, 30 exposiciones individuales. Entonces, pasa que fui al Ministerio de Cultura a sacar un proyecto. el cual les gustó muchísimo a la gente de por ahí, entonces me aprobaron dicho proyecto. ¿Hace cuánto tiempo será? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Sí, estamos hablando hace unos 2 años atrás. Ya, ajá. Entonces, también hablé con don Raúl Torres, la Casa de la Cultura, la cual me dio, digamos, el acceso gracias al señor Raúl Torres, ¿no es cierto?, que me dio la facilidad de darme la impresión. Entonces, son dos instituciones que sacaron en sí el libro. Uh-huh. Uh-huh. Y cuénteme ya de manera precisa, Canto a la Vida, acá usted le ha cantado mucho a la vida. ¿Qué es lo que nos muestra ya precisamente sus pasos por la pintura, sus pasos por la vida? Sí, justamente, Canto a la Vida es justamente darle, digamos, una emoción a mi obra, ¿no es cierto? La obra se trata justamente de lo que yo estoy pintando. Lo que hago es de mi entorno, ¿no? Yo vivo en el pueblo de Alangací, entonces en ese pueblo se encuentran muchas tradiciones, costumbres, ¿no es cierto?, de todo lo demás. Y además de eso, voy, digamos, un poco más al fondo del pueblo, donde me cobijo, pues, con los árboles, los pájaros, todas esas cosas bellísimas de la naturaleza, ¿no es cierto?, que va plasmado, por cierto, en el libro de todo eso, y bueno, es una visión muy importante que le doy a toda la gente. ¿Sus trabajos, sus pinturas tienen un alto contenido paisajístico, de naturaleza, de animales, proviniendo usted de Alangací, ¿no? Sí, justamente es eso, ¿no? O sea, el entorno de eso es los animales, los campesinos, los ríos, los árboles, los pájaros en sí, los vientos, los atardeceres, los amaneceres, los cambios de estaciones, o sea, es un conjunto en sí, porque es una recolecta, digamos, desde el 2007 hasta la presente, que se recogió un poco de la obra para poder plasmarle en el libro. Entonces, de todo eso se trata también mi libro, hacerles ver, ¿no es cierto?, cómo está, digamos, mi trabajo plasmados en ese libro y también fuera del libro también, porque están algunas en algunas paredes del público. Acá en la radio, hace pasados días nos llegó la invitación para asistir a la presentación de este libro, que bueno, vale la pena mencionar, se va a realizar este jueves 10 de julio, esta tarde a las 19 horas en la sala Benjamín Carrión. Y rescato esto porque en la invitación podemos ver tres aves y con un fondo, en el fondo un volcán, un nevado me parece. Hay bastante de esta naturaleza viva en sus imágenes. ¿Cómo nació la afición por pintar para usted? Sí, justamente eso encontramos en la portada del libro. Lo que pasa que, como ya les hago saber que yo vivo por ahí, por Alangací, entonces el huirachuro, ¿no es cierto?, esos pájaros que vemos, las aves. Son cantores, ¿no? Claro, sí, el colibrí que siempre encontramos por ahí y el gorrión. O sea, son tres aves muy especiales. Emblemáticas de Alangací. Correcto, son como símbolos, ¿no es cierto? Yeah. Que encontramos, digamos, en Alangací, en el Valle de los Chillos. Y justamente es lo que me impacta, ¿no es cierto? Las cosas que más se aproximan hacia mi vida, porque yo vivo en Alangací y la vivencia mía comparto con los animales. Y estos animales son los que me ayudan a salir adelante, aunque ustedes no los crean, ¿no es cierto? Son mensajes que uno se obtiene en su mente y en su interior. Entonces van, digamos, dejando mensajes en la mentalidad mía y luego voy trabajándole, plasmándole por ahí. Es por eso que estas tres aves, justamente con el volcán que es el Cotopaxi, que se mira desde mi taller, entonces vi adecuado que vaya en la portada. Es uno de los cuadros que yo, de las obras que están ahí exhibiéndose en el libro. Claro, exactamente. Yo no creo que eso le pase solo a usted, sino a bastantes personas, a decenas, centenares, no sé, que a veces vamos por la calle un poco estresados, un poco malhumorados por algunas cosas que suceden en el diario cotidiano, ¿no es cierto? Y por ahí suena un pajarito, o por ahí se ve cómo van caminando y pían un poquito y nos cambian el día, nos hacen dibujar en el rostro una sonrisa. Un poco de eso es la sensibilidad que debe tener el artista, ¿verdad? Ajá. Pero ya la pintura para usted fue una tradición familiar, ¿o usted ha sido el pionero en su familia por inclinarse en este tipo de artes? Sí, justamente mi papá, que ya falleció, pues él era escultor, uno de los mejores de aquí del Ecuador, ¿no es cierto? Pero lamentablemente le hizo como una especie de hobby. Entonces yo fui naciendo, digamos, poco a poco, y sin darme cuenta descubrí mi talento como pintor. Uh-huh. Ya, o sea, fue un poquito... ¿Usted ha entrado tal vez en cursos en la Academia de la Pintura, o en realidad su pintura es completamente amateur? ¿Usted se ha forjado a su manera? Sí, lo que pasa es que yo estuve en el Centro de Promoción Artística hace unos 30 años atrás. Ya. Entonces fueron tres... maestros que me enseñaron, ¿no es cierto? Nilo Yepes, Jorge Córdoba, Galo Duque, los tres que me inculcaron mucho, o sea, tanto como maestros y también como personas humildes, para seguir adelante y sacar mi estilo, como ya está sólido mi estilo. Entonces, gracias a ellos especialmente, pues al maestro Nilo Yepes, que en el libro hablo mucho de él. Entonces él fue el que me dio esos talentos, esa facilidad en todo campo. Entonces fui, digamos, realizándome gracias a esa persona. Ya lo saben, queridos oyentes, estamos conociendo cómo han sido estas personas que han forjado este talento de Patricio Mejía, y en anteriores ocasiones hemos tenido la oportunidad de compartir en estos micrófonos junto a Galo Duque también, quien nos ha contado exactamente lo mismo, que en sus talleres, en sus trabajos, han sido la cuna de grandes pintores, que en esta ocasión tenemos aquí a Patricio Mejía. Y bueno, estamos ya despidiendo nuestra entrevista, y yo les quiero volver a invitar a nuestro público que debe darse cita este jueves 10 de julio a partir de las 19 horas en la Sala Benjamín Carrión, de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque el pintor Patricio Mejía nos va a presentar el libro Canto a la Vida. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos acá en la bitácora. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Porque en un mundo en el que la interacción social ha cobrado un protagonismo especial dentro de las relaciones personales, el correcto y buen uso de las palabras es una herramienta que abre las puertas a muchas oportunidades. En este marco se realizó la presentación del libro Oratoria y Liderazgo del Dr. Bernardo Jaramillo, un trabajo que se dio a conocer ante todo el público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. En el adagio popular se dice, dime con quién andas y te diré quién eres, o uno más tradicional que reza, quien con lobos se ajunta, aullar aprende. Lo cierto de estas frases es que intentan dar pautas para demostrar el tipo de personalidad que un sujeto pueda tener. Pero más allá de estos refranes, lo más cierto de una personalidad puede ser definido por su palabra, sea esta oral o escrita. Y este es uno de los objetivos claros con los que se realizó la edición del libro Oratoria y Liderazgo, mismo que se presentó en medio de un ambiente festivo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra recoge en sus páginas un decálogo de propuestas y sugerencias sobre el arte de la oratoria y el uso adecuado de este recurso natural de las personas para dirigirse al público a través de la palabra hablada. En esta cita con la palabra se presentó el diplomático y poeta manabita Universi Zambrano, quien ahondó un poco sobre aquella dicotomía histórica que nos pregunta si un buen orador nace o se hace. Tantas veces hemos escuchado el precepto de que el poeta nace y el orador se hace. Pero esta regla no siempre se cumple, porque conocemos a muchas personas que nacieron con el don de la palabra, con esa destreza especial para decir lo que se siente, para transmitir ideas, conocimientos, vivencias, pensamientos, doctrinas o contenidos ideológicos, inclusive para despertar pasiones. El orador debe ser ilustrado, un bebedor de libros. Cuando somos jóvenes, mostramos inseguridad, timidez, escalofrío al subir a la tribuna. Pero el aplomo, la seguridad se la va logrando con el paso de los años y como producto de esos conocimientos. En la intervención del autor de la obra, el doctor Bernardo Jaramillo, inició su discurso mencionando la importancia que tiene el verbo dentro de la literatura sagrada, ya que este, más allá de la religión, es la representación de la creación. Siempre escuchamos las palabras bíblicas, que en el principio fue el verbo, y por el verbo todas las cosas fueron hechas. Que conoceréis la palabra, y la palabra os hará libres. Realmente, la palabra significa creatividad. La palabra es vida. Damos vida mediante la palabra. Por eso nosotros tenemos dos órganos generativos, y en la tiroides radica ese otro órgano de reproducción y de vida. De vida cuando decimos yo quiero, cuando decimos yo amo, cuando decimos yo puedo, estamos creando a través de la palabra. Y la palabra también es libertad. La palabra es libre, el conocimiento de la palabra nos hace libres. En tal razón, esta es una obra que alienta que los callados hablen y que los que hablan escuchen, ya que la palabra, como lo asegura el autor de la obra, es un verbo que crea muchas oportunidades. Al finalizar la presentación del libro Oratoria y Liderazgo, se hizo hincapié en la importancia del correcto uso de la palabra y se incitó a que todas las personas deban ser defensores del uso libre de la misma. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Caras y Caretas. Caras Caretas es nuestro segmento donde damos espacio para todos los actores de las artes escénicas, del teatro y también de las danzas. En esta ocasión me encuentro acompañado junto a Wilson Sandoval, coordinador del espacio El Triciclo de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también Alejandro Villalba Nieto. Él está haciendo una presentación que lo viene haciendo desde el 4 de julio, desde el pasado viernes, y está actualmente también este fin de semana, va a realizar también la presentación de Boletín y Elegía de las Mitas. Con ellos conversaremos un poco sobre las actividades que se están realizando en este espacio y también sobre esta obra, Boletín y Elegía de las Mitas, una obra cumbre del literato César Dávila Andrade. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias por poder acompañarnos. Quiero iniciar este pequeño diálogo con Alejandro Villalba Nieto. Cuéntame, han pasado ya, creo que están cerca de cumplirse 53 años, o por ahí va el aniversario de este poema de César Dávila Andrade, y sigue vigente, se sigue declamando, se sigue actuando. En tu caso, ¿cómo es la presentación de esta obra, Boletín y Elegía de las Mitas? Bueno, buenas tardes otra vez a todo el público de la radio. Yo soy, aparte de trabajar como actor, también soy profesor de literatura. Entonces es por ahí por donde empieza la necesidad de hacer este tipo de obra. En la búsqueda del como maestro de modos de expresión para poder enseñar a los alumnos, es que se da la necesidad de trabajar la oratoria. Y qué mejor trabajo de oratoria que con este tema, ¿no? Pero desde el punto de vista de la oratoria, uno se pone a pensar y dice, se puede hacer algo más, ¿no? Se le puede a este trabajo desde la oratoria convertirlo en algo más. Entonces se nos vino con el grupo de teatro que tenemos del grupo teatral Quillacizá, se nos vino la idea de contrastarlo. Entonces dijimos, contrastarlo. ¿Cómo? Estaba hablando más o menos del 2007, cuando fue puesta en escena este trabajo. Entonces dijimos, contrastarlo, ¿cómo se contrasta este trabajo, ¿no? ¿Cómo contrastamos sin que se vuelva, sin que pierda ese poder, esa fuerza que tiene esa fuerza interpretativa que tiene esta poesía? Entonces, no pudimos, realmente intentamos contrastar, pero no pudimos, y lo que se nos vino, más bien lo que pudimos hacer, no fue un contraste, sino más bien como un aumento de la presión desde el mismo punto de vista que habla el autor. El autor está hablando de la conquista española, de cómo fue el indígena vilipendiado, golpeado, se le fue quitado todos sus valores, todo lo que él tenía, ¿no? Entonces nosotros a esta obra le dimos un matiz en el cual se vea que luego de 500 años de la conquista, las cosas no han cambiado mucho. O sea, intentamos contrastar, pero no pudimos, por lo tanto hicimos eso. Y lo que se cuenta en esta historia es aquel capítulo negro de la historia ecuatoriana de 1977, cuando fue la masacre de los obreros en Astra. Esta es una situación un poco más que tiene que ver con la cultura costeña, ¿no? Pero nosotros la contamos desde el punto de vista del indígena serrano. Ese es el eje temático de la obra. Y la declamación del boletín y la elegía es como un cierre de la obra, ¿no? Esa era la idea básica, pero quedó más bien como un cierre. El eje temático ahora es otro. Y es que en realidad esta obra, basta empezar a leerle las primeras líneas y seguir avanzando a los otros párrafos que te va helando la piel, ¿no? Te carcome un poquito el alma y se te hace un nudo en la garganta, porque a pesar de que, como decías, han pasado ya 500 años, seguimos viendo ciertas injusticias que tal vez ya no se dé con el látigo, como diría Enrique Males, el látigo golpeando los Andes, pero todavía hay algunas cosas de eso, ¿no es cierto? Y está muy presente en la memoria de la población indígena y también de la población mestiza. Cuéntame, para ti, no sé si sería posible que nos puedas declamar un párrafo o un verso de este poema, para que nuestros públicos se vayan haciendo la idea del trabajo que van a poder observar esta misma noche y, bueno, este fin de semana, que ya van a empezar a presentar ese trabajo otra vez. Claro, no hay problema. Dice: yo soy Juan Antampa, Blas y Aguashcos, Besnabelaña. Nací agonicenchos la vi, chamanal y tanlagua. Sí, mucho agonicé. Sudor de sangre tuve en mis venas. Añadí así, más dolor y blancura a la cruz que trujeron mis verdugos. Este es el modo como empieza la declamación, ¿no? Uh-huh. Exactamente, y a lo largo igual va contando esa explotación bastante inhumana sufrida por las poblaciones indígenas hace varios siglos, y también el lamento y el rezo a los dioses, a Pachacamac, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Cuéntame, y bueno, estas obras, ¿cuándo van a poder nuestro público conocer? ¿A qué horas y en qué lugar están ya? Estamos trabajando desde la semana pasada aquí en la Casa de la Cultura, en el espacio teatral del Triciclo, que queda junto a la Sala Mariana de Jesús, en el segundo piso. Desde la semana pasada y esta semana vamos a estar. Esta semana, el día viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Este fin de semana sería ya el último chance que tienen nuestros oyentes para presenciar la obra. Ajá, sí, este fin de semana terminamos. Cuéntame un poquito sobre los costos. Sé que la cultura y el arte, más allá de que se haga con mucha pasión, también necesita recursos. ¿Cuánto cuesta conocer este trabajo? Sí, claro, la entrada cuesta $7 para el público en general y 5 para estudiantes. Ya lo saben, entonces ahí tenemos los precios y los horarios. No se pueden perder esta obra cumbre del escritor César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas. Sé que el público que va a asistir acá se va a llevar un evento que les va a conmover y helar la sangre. Y bueno, paralelamente a esta entrevista también estoy acompañado junto a Wilson Sandoval, el ex coordinador del espacio El Triciclo, con quien conversaremos un poco sobre las actividades que están realizando por este verano. Cuéntame, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ahorita, aparte de que vengo con mi amigo y compañero del arte, Alejandro, quería dar una información sobre los talleres vacacionales que se va a abrir para los niños de 8 a 11 años. desde el 21 de julio hasta el 15 de agosto, que se hace un espectáculo final. Entonces venía a comunicar esto para que la gente se acerque a la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, y ahí les daremos mayor información, que queda en el edificio de Los Espejos, segundo piso, subiendo a mano derecha de la Demetrio Aguilera Marta, al fondo. Cierto es que estamos ya en agosto, tenemos ya el sol y también los vientos de este verano, y los niños siempre necesitan alguna actividad más allá que quedarse en las casas o estar prendidos del televisor, ¿no es cierto? Y aquí en la Casa de la Cultura se han abierto varias oportunidades, varios talleres vacacionales. En tu caso, ¿qué es lo que los niños van a poder hacer, compartir, conocer? Ah, bueno, vamos a darles un taller de teatro, netamente. Entonces vamos a montar una obra con ellos. Y el espectáculo se lo presentaría, como dije anteriormente, el 15 de agosto, abierto al público. Abierto al público. ¿Y cuáles son los horarios? Los horarios son de las 3 de la tarde a 4 y media de la tarde. Y el costo es de $100, con todas las reglas que se pone ahí. No se necesita de nada más que ropa de trabajo, como en los grandes igual. Y con las ganas de conocer las tablas del teatro. Este taller va a estar desde el 21 de julio hasta el 15 de agosto. ¿Algún número de contacto en el que puedan obtener información? Claro, se podrían comunicar a mi teléfono al 098-700-7398. Ya lo saben, ahí tienen los contactos para que puedan asistir a este taller de teatro que se va a realizar por esas vacaciones desde el 21 de julio hasta el 15 de agosto. Y bueno, son otras de las actividades que se suman a los talleres y eventos que se están realizando por este verano. Y bueno, estamos despidiendo ya nuestra entrevista. Espero que nuestros públicos asistan este fin de semana a esta obra Boletín y Elegía de las Mitas, y que luego, posteriormente, los niños también puedan asistir a este taller vacacional de teatro del 21 de julio al 15 de agosto en el espacio El Triciclo. La tarde de hoy nos acompañó Alejandro Villalba Nieto y también Wilson Sandoval. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por el espacio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 10 de julio. El 10 de julio de 1927 fallece a la edad de 24 años en Riobamba la poeta Luz Elisa Borja, la Alondra de Chimborazo. Después de su muerte, su hermano Luis Alberto publicó dos libros, Cofre Romántico y La Bella Durmiente. Siendo este último donde se encuentra Quiero Llorar, letra de Lamparilla. Son las lágrimas el jugo misterioso. El 10 de julio de 1993 muere en México, Distrito Federal, el actor guionista ecuatoriano Jorge Fegán. Actuó en las películas Juan Charrasqueado y Gabino Barrera, Su verdadera historia, Rojo Amanecer, Pedro Infante vive, entre otros. Participó en las telenovelas Cuna de Lobos en el año de 1986, Sendas de Gloria 1987. Jorge Fegán es autor del libro Añoranzas de un pequeño. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí la información en Bitácora. Vuelva a sintonizarnos en una nueva oportunidad.